Y ahora tratamos de retomar. Recién en el pequeño recreo alguien me decía, qué raro que el Evangelio no muestre señales del humor de Jesús. Y yo le decía, eso depende de cómo se mire, porque bien mirado hay muchas cosas en el Evangelio que nos hablan del humor de Jesús. No solamente de la alegría de transmitir la buena noticia, sino que hubo cosas, yo diría que casi podríamos decir humorísticas. No digo que eran chistes, pero qué sé yo, después de la multiplicación de los panes, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sobraron 12 canastas repletas de pan, justo 12, una para que llevara cada apóstol y Jesús pudiera volver al poblado sin tener que cargar nada. Si eso no fue un chistecito, no sé. Claro, insisto, todo depende de cómo se mire. Y bueno, también pudo haber sido una cierta humorada la curación de la suegra de Pedro. Curarle la suegra a Pedro. Esto vamos despacito porque está mi suegra acá. No sé si sabían que Pedro era casado. El Evangelio no habla de la mujer de Pedro, pero habla de la suegra, de lo cual se deduce que era casado, porque nadie es tan estúpido como para tener suegra y no estar casado. Eso es obvio. En fin, son muchos los elementos, pero a lo largo de la historia, no sé, pareciera que para hacerlo más divino a Jesús, nos olvidamos de esa parte humana. Yo no me lo puedo imaginar a Jesús como al Robert Powell de la película de Jesús, de Zeffirelli, ¿no es cierto? Que todo el tiempo abre la boca para decir evangelio, nada más, ¿no? Sí. Oh, ven, sígueme. Nunca un ¿qué tal, muchachos? ¿Hay pique? ¿Qué andan haciendo? ¿Linda tarde? No. Nos queda nada más que la frase. Os haré pescadores de hombres. Que también tiene lo suyo, si lo miramos con humor. Que probablemente haya sido un retruco cuando los apóstoles le dijeron, no, señor, ¿cómo pescador? Nosotros somos pescadores de pescado. ¿Y a dónde tenemos que ir ahora? ¿No es cierto, Carlos? No terminamos el colegio. No, recién estamos acá sin haber terminado el bachillerato. Ya nos recibimos de apóstoles de un momento para otro. Enseguida, ¿cómo es eso? Hay muchas cosas. Yo los invito. Lo que pasa es que no es el momento ahora para hacerlo, pero hay que mirar el Evangelio y leerlo imaginando todo el contexto, incluso a veces poniéndose del otro lado. Mil veces hemos escuchado el episodio de la resurrección de Lázaro, que es extraordinario, es espectacular, porque nos adelanta la promesa de la resurrección. Pero, ¿se pusieron a pensar alguna vez cómo lo pudo haber vivido Lázaro? Dejó un manuscrito, me parece. ¿Dejó un manuscrito? Sí, yo estuve investigando y encontré un papiro. Sí. Que les relataba algunas cosas ahí, Lázaro. A ver, ¿por qué no? Imagínense, ¿no? Lázaro resucita. Al otro día va a trabajar. Sí. En la computadora había otro. Claro. Ya habían tomado otro, con la necesidad que había de trabajo en esa época. Claro. ¿No? El sábado fue a jugar al fútbol. Había otro centrofobar. Ya está. Decía, ¿qué hacemos acá, Lázaro? Decía, no estaba, ¿no? Una cosa así. O sea, hubo algunos inconvenientes. Algunas complicaciones. Claro, algunas complicaciones. Se las vamos a contar con una canción.